Y estábamos escuchando a Hidalgos y sus Galácticos. Habíamos dicho desde temprano que tenemos dos entradas para sortear para este próximo sábado 30 a las 23 horas en el Foxy Live Bar. Estará la 30ª Fiesta Galáctica con música también de María Pía. Estamos en comunicación telefónica con Franco Paul. Él es integrante de Hidalgo y sus Galácticos, quienes han venido aquí a la radio a dejarnos su arte, ¿eh? Así que bienvenido, buen día Franco, ¿cómo estás? Aquí Leandro te saluda. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias por atendernos y bueno, contanos un poquito, ya llevan 30 fiestas galácticas. Contanos un Sí, ya poquito. llevamos 30 fiestas, bueno, no, nos parece un montón ya, no nos imaginamos que íbamos a hacer tantas fiestas porque bueno, esto es aparte de los toques que solemos tener habitualmente. Así que nada, estamos re contentos por eso, estamos preparando la número 31 también. Ah, Así bien. que, pero bueno, ahora ya estamos ahora enfocados en la número 30. Ustedes hacen cumbia chicha. Contanos un poquito de qué se trata este género musical, por favor. Bueno, nosotros tenemos una base de chicha, que es un estilo musical, como la cumbia, como el rock, peruano. Así que bueno, tenemos una base de eso, un poco de cumbia colombiana, un poco de los estilos de cada uno de nuestros integrantes, que venimos del rock, del ska, del reggae. Y bueno, fusionamos todo eso con esa base de chicha y bueno, sale lo que hoy es Hidalgo y sus Galácticos. Qué bueno, qué bueno. Más o menos, ¿no? Son fiestas muy populares porque concurre bastante gente, ¿no es cierto? Sí, la idea es siempre, siempre hacer eso, que sea una fiesta popular, que cualquiera tenga la posibilidad de ir. Tenemos en cuenta muchas cosas, como que la gente pueda llegar fácilmente, como no poner un precio de entrada alto. Así que nada, porque es más que nada, esta fiesta la hacemos para la gente, para que la pueda pasar bien, para que puedan asistir todos. Bien, en la fiesta que se van a llevar adelante el próximo sábado 30, va a musicalizar María Pía. Contanos un poquito sobre ella, por favor. Sí, nuestra amiga María Pía nos viene acompañando hace bastante ya con las fiestas. Así que nada, va a poner música cumbia de toda Latinoamérica, chicha, un poco ya cumbia electrónica, colombiana. Bueno, las fiestas galácticas se caracterizan por eso, por tener estilos bailables de toda Latinoamérica. Más que nada Perfecto. tirando a esto, a la cumbia, a la chicha. Claro. Que la chicha no es exactamente la bebida, sino que es un ritmo, un género musical. Sí, es un género musical, Perfecto. exactamente. Bien, bien. Bueno, esto va a ser el sábado 30. ¿En qué lugar es? Por favor, danos ahí la especificación. Esto es ahí en la calle, en la San Martín, en el Foxy, ahí antes de llegar a Maipú, en una ubicación bastante, bastante accesible para llegar. Bien, bien. ¿Y la entrada qué costo tiene? Mira, las entradas, ahora hay una promo 2x1, ahí tenemos en nuestro perfil de Instagram, ahí en Hidalgo y sus Galácticos oficial, está el link para comprar las entradas por entrada web y bueno, tienen un precio de promoción de 2x1. Perfecto. Y Nosotros ahí les aquí. recomendamos que vayan ahí a chusmear. Qué bueno. Hoy a las 12 del mediodía vamos a hacer el sorteo de las entradas que tan gentilmente nos han dejado ustedes, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Bueno, espero que ahí participe mucha gente entonces. Bueno. Bueno, te agradecemos mucho. Le mandás un abrazo a toda la banda desde aquí, desde la radio, por favor. Y como siempre decimos, el espacio está disponible ahí para cuando ustedes quieran. Le agradecemos a Jorge Muñoz que hizo el contacto posible, ¿eh? Bueno, sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, saludos a mis compañeros. Ahí está. Esta noche ensayamos, así que vamos a terminar ahí de preparar todo para el sábado. Estamos con muchas ganas, con mucha energía. Bueno, gracias a vos, a Ángeles, a todas las personas que trabajan ahí en la mosquitera. Y bueno, y vamos a ir pronto ya también hacer un acústico ahí también. Estaría Hacer un poquito de buenísimo. musiquita en vivo. Estaría Sí. buenísimo. Sí, sería genial, Esta vez ¿eh? no pudimos, no pudimos ir, pero bueno, la próxima vez estaremos ahí Bueno, cómo presentes. no, cómo no. Nos organizamos y se vienen, ¿ah? ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Listo. Franco. Te mandamos un No, abrazo. gracias a vos. Gracias, un abrazo Abrazo grande. grande. Gracias Hasta luego. igualmente. Adiós. Chao. Adiós, adiós.